Este es un año de preparación, Tauro. Vas a aprender algunas lecciones, vas a pasar por cierto entrenamiento básico, que te preparará para el maravilloso éxito que llegará más avanzado el año y en 2021. 2019 fue un año social muy potente, y muchos Tauro os casasteis o entrasteis en una relación romántica muy importante. Algunos formasteis sociedad de negocios también. Esta tendencia social positiva continúa en 2020, pero con menos fuerza. Las tendencias en la profesión son más o menos iguales a lo que han sido durante varios años. La red de contactos, el buen uso de la tecnología y la experimentación en general se ven importantes para el éxito. Las dotes sociales y conocer a las personas convenientes continúan teniendo un importantísimo papel en la profesión. Como el año pasado, este es un periodo de ambición y éxito externo. El hogar, la familia y los asuntos domésticos no son tan importantes como de costumbre. Este año la prosperidad parece venir de otros, y no mucho de tu trabajo y esfuerzo. Hacer prosperar a otros lleva a la prosperidad personal. Hablaremos de esto con más detenimiento. La salud continúa delicada, y sigue siendo necesario que vigiles tu energía, pero cuando Saturno salga de Leo en septiembre tendrías que experimentar una mejoría espectacular. El tránsito de Saturno por Leo ha sido difícil para ti, pero ya has aprendido sus lecciones y eres una persona mejor gracias a eso. Más adelante volveremos sobre este tema. Tus intereses más importantes este año son, el hogar, la familia y los asuntos domésticos, hasta el 2 de septiembre, los hijos, la creatividad y la diversión, después del 2 de septiembre, la transformación personal, las cosas más profundas de la vida, la sexualidad, las vidas pasadas, la muerte, el renacimiento y la vida después de la muerte, la prosperidad de otros, la profesión, la amistad y las actividades de grupo, la astrología, la astronomía y la ciencia. Tus caminos hacia la mayor satisfacción este año serán, la transformación personal, ahondar en las cosas más profundas de la vida, la ciencia oculta, muerte y renacimiento, la reencarnación, la vida después de la muerte, la sexualidad, la prosperidad de otros, la amistad, las actividades de grupo, la ciencia, la astronomía y la astrología.